de Radio Eclipse FM 103.7. Sesión Urbana. Sección España. Yeah, esa peña que está ahí detrás del altavoz. Hip Hop Don't Stop. Un tema del 94 de la Isa y la Lidia en sí, con el Dino BBD haciendo el beatbox. Ahora vamos a escuchar un tema del 98 de la CK2 de Espinardo, Murcia. Cómo no. Mi vida la CK2, la capa y la peste azul. Respetamos y nos respetan, y si no, que le den por tú. Gracias a mis colegas y a mis hermanos, aunque sean tan pocos que los cuento con los dedos de una mano. Carajo, sigo yo en el hip hop ardiente, incandescente, dentro de mi corazón. Como la CK2 no se para y sigue en acción, menudo julandrón. Aquel que va de violento, no te verás, chaval. El hip hop es buen rollo, paz y unión. Decidí ser MC pa' enseñar, aprender y propagar. Y al igual que tú, escucho, enseño y aprendo. Aunque también soy creativo y con mi estilo divino, sigo yo mi camino, sigo yo mi camino. Como dice la GL, que los follen, son androyen. Al igual que al Comas, que me coman el pijo. Al hijo de marihuana de 3 kilos que pilla el Kiko. Y yo no soy mafia, solo soy de Espinardo. Y con mis letras yo te pego puñetazos, puñetazos con la boca. Metralla lírica y bombas de spray. No necesito la violencia ni creer que soy el rey. Me bato con mis porritos y mis colegas, colegas de verdad. Pocos quedan, dos o tres, los cuento con los dedos de una mano. Carajo, me quedo solo, ¿dónde está mi hermano? Mi hermano AGL hasta la muerte. Caña, caña a los b-boys, de verdad. Chicos, con ritmo, que zuma de este lugar. La casa tiembla, ya se ve a la CAFAF. Esa peña y la ZPK también están. Nueva escuela, que fuerte pega. Sigue el hip hop en nuestro corazón. Insumisión y por pintar, no comemos un marrón en el colegio San Pablo. Fuck off, fuck off. Y la poli corrupta, al menos un trabajo que lo hagan bien. ¿Qué? Pero del NES criticándolos yo me divertiré. El Cobas motherfucker de la AKP. El Cobas motherfucker de la AKP. Hablando, cantando, rapeando en Alcapela. Y esa Real Wider Crew que no paren. Cosas productivas en las calles, grafitis y bombas que parten con las normas, normas impuestas. Escucha mi protesta, estilo raro, no tengo estilo. El estilo es el mío y no compito con nadie. Pues solo yo no soy el mejor, solo soy el Cobas de la puta CK2. Y entra el AGL, cómo no. Yeah, 1998 en la puta casa. Yeah. con la gente y dos puestos a hash en la puta Murcia tropical. Fireman, un tema extraído del recopilatorio Defender la Alegría, Organizar la Rabia. Autoridad que te golpea. Guerra, juicios, arrestos y leyes. Intenta que tu vida sea como ellos quieren. Políticos, soldados, policías y jueces juegan con nosotros, pero ellos nunca pierden. Guerra, juicios, arrestos y leyes. Intenta que tu vida sea como ellos quieren. Políticos, soldados, policías y jueces juegan con nosotros, pero ellos nunca pierden. Nunca pierden, nunca pierden, nunca pierden. Nunca pierde. El gobierno que mandaba a tus hijos a la guerra te da el pésame cuando ya estén bajo tierra. Y no es extraño que tanta gente muera y vuelvan repatriados bajo una misma bandera. Fabrican las armas con las que otros se disparan. Condenan el conflicto con el que ellos ganan pasta. Y no se puede jugar con la tierra como una canica que golpea y golpea. Reunión de diplomacia para dominar el mundo. Mira a otra parte y cada uno con lo suyo. Egoísmo propio de un capullo, solo consumido por el precio del crudo. Guerras, juicios, arrestos y leyes. Intenta que tu vida sea como ellos quieren. Políticos, soldados, policías y jueces juegan con nosotros, pero ellos nunca pierden. Guerra, juicios, arrestos y leyes. Intenta que tu vida sea como ellos quieren. Políticos, soldados, policías y jueces juegan con nosotros, pero ellos nunca pierden. Mira licencia de politician libre. Mira vencida de corrupte policeman. Mira licencia de politician libre. Mina OBC de corrupte policemen. David contra Goliat. Mande quien nos mande. La fuerza del pequeño frente al abuso del grande. Iremos peleando hasta que sudemos sangre. Si no quieren escuchar, váyanse a otra parte. Estado policial y creo que enfermo. Malestar en el barrio por la corrupción del cuerpo. Si son ellos los que tienen que protegerme, sacaré mis garras para defenderme. Abuso de poder solo por tener su placa. ¿Para qué me detienen? No soy culpable de nada. Autoridad que te golpea, guanana. Haga lo que haga. Policía, política, nada ya os importa. Llenar vuestros bolsillos y reír a nuestra costa. La misma historia con otro nombre. Hostia tras hostia hasta condenar al pobre. Guerras, juicios, arrestos y leyes. Intenta que tu vida sea como ellos quieren. Políticos, soldados, policías y jueces juegan con nosotros, pero ellos nunca pierden. Guerra, juicios, arrestos y leyes. Intenta que tu vida sea como ellos quieren. Políticos, soldados, policías y jueces juegan con nosotros, pero ellos nunca pierden. Autoridad que te golpea, guanana. Hagan lo que hagan. Bueno, y ahora nos vamos a Cartagena, Murcia, con la P-Way. Es el momento de hablar de algo importante, ajá, las cloacas del imperio, de todo lo que se cuece por ahí debajo, ajá, maletines, jueces, políticos, mixtapes, serpientes, hoy traemos rap de combate, sí. Veneno, Cartago Finest, yeah. Wow, hazme un hueco que voy por ahí, yeah, yeah, yeah. Sé que hay juego sucio en las altas esferas, camuflando muertes bajo escudos y banderas. El tejado de la democracia tiene goteras. La diplomacia se rompe cuando llega una patera. Monstruos sin rostro de un infierno privatizado. Pagan favores, intereses y golpes de estado. Sé que no era todo como te lo habían contado. Pero hay periodistas a sueldo bajo mano contratado. La publicidad solo es marketing. Todo se compra con un maletín. Te cogen y te usan como un arlequín. Mentiras encubiertas, todo para conseguir un fin. Mira Cuba, Irán, Irak, Afganistán. Muertos y heridos, olvidados por el tío San. Soldado, hay campos de concentración preparados. El infierno es comunista, el cielo está privatizado. Sé que hay guerra bacteriológica y armamento invisible. Que hoy día ser libre es casi imposible. Que el imperio pone precio a la libertad. Que en las cloacas se trabaja con inmunidad. Donald Rumsfeld y su nido de halcones. Manuales para manipular las elecciones. Soy el sueño americano mejor que despierte. Soy petróleo, soy la muerte y duermo con serpientes. Fabrico armas de todo tipo, aniquilo países. Hago que los días que te quedan sean grises. Mi nombre es dinero, todo el mundo me respeta. Dicen que soy yo y no el amor el que mueve el planeta. Bueno, ya sabéis, si queréis mandar vuestras maquetas o lo que sea, a dpkproducciones@myspace.com. Y ahora vamos con un grupo de Madrid llamado Despacito y Buena Letra. Dame paz, quiero la igualdad. Las batallas limitan con vallas a la libertad. Deja entrarte en humanidad. Las fronteras se vulneran solo por necesidad. Ten humildad en tu mirar hacia tu ombligo. Ten calidad, la vanidad es un castigo. Sacrifica todo tu hogar, te deja herido de haber nacido en un lugar que tú no has elegido. Dame paz, quiero la igualdad. Las batallas limitan con vallas a la libertad. Deja entrarte en humanidad. Las fronteras se vulneran solo por necesidad. Ten humildad en tu mirar hacia tu ombligo. Ten calidad, la vanidad es un castigo. Sacrifica todo tu hogar, te deja herido de haber nacido en un lugar que tú no has elegido. Humildad, que si chaval se tiene que entender. Has de comprender, gente que no tiene pa' comer por doquier. De China, Bangladesh, también el Magreb. Diferente tez, misma sangre roja, coño, ¿qué te crees? La sangre se pierde en pateras. La globalización dirá que no quedan fronteras. ¿De veras? Hay gente en las aceras y coches cada vez más caros en las carreteras. Nadie espera, este es el sálvese quien pueda. Los otros solo son estorbos, palos en la rueda. Tú acelera, que llegarás a Babilón. El presidente del gobierno juega bien su papelón. De mamón, preocupado, vemos el gran hermano. Chicas en bikini, qué fatal que lo han pasado sin tabaco. Bendita juventud, un poco más abajo ni siquiera tienen luz. Humildes, anónimos, trabajan en findes. Tienen esperanza, por eso nunca se rinden. Prescinde de todo, ante todo humildad. Se dice de otro modo, piensa un poco en los demás. Humilde, dejando su tierra. Cruza trampa mortal en patera. Y en la tierra prometida todos son fronteras. Y en su casa le esperan. Humilde, juro que volvería. A su madre que en llantos despedía. A su hijo menor, su niñito, su vida. Que Dios me lo bendiga. Dame paz, quiero la igualdad. Las batallas limitan con vallas a la libertad. Deja entrarte en humanidad. Las fronteras se vulneran solo por necesidad. Ten humildad en tu mirar hacia tu ombligo. Ten calidad, la vanidad es un castigo. Sacrifica todo tu hogar, te deja herido de haber nacido en un lugar que tú no has elegido. Un niño bebe de un charco, con pies descalzos. Deja su hogar, va por el mar y no va en barco. Parco en palabras, se hace hombre, tiene tabla, la costumbre, la certidumbre. Se ve escalabra, se agarra a su trabajo, sus manos son su espejo. Decide con reflejos o le mandan al carajo. Divide su pequeño fajo, nunca con desidia. Vive por lo que le queda, queda la familia. Entre la basura, una niña va casi desnuda. Tiene la amargura, flor de piel ya sin ternura. Duerme al raso, el ocaso es su manicura. Ya sin dudas el fracaso es no ponerse con pintura. Las pupilas duras le supuran los pulmones. Conexiones de neuronas mata por tantos dolores. Dientes de colores, miente como los actores. Sus galones, ser inteligente y echarle cojones. Dame paz, quiero la igualdad. Las batallas limitan con vallas a la libertad. Deja entrarte en humanidad. Las fronteras se vulneran solo por necesidad. Ten humildad en tu mirar hacia tu ombligo. Ten calidad, la vanidad es un castigo. Sacrifica todo tu hogar, te deja herido de haber nacido en un lugar que tú no has elegido. Humildad, no te das cuenta o no te das pa' más. Donde hay hambre no hay justicia y sin justicia nunca hay paz. La libertad y la igualdad están en venta. Tu posición social se determina por tu renta. Árabes o moros, lo dice su cartera. La prensa te define quién es negro, quién es un atleta. En bicicleta, ucranianos son ciclistas. Artistas los sudacas y salen en las revistas. Flipa con esto, ¿y qué nombre le das? Lo llamaría hipocresía y me dirían radical, tal vez. Así funciona esta mierda en todas partes. Media M30 la levantan inmigrantes. Humilde, dejando su tierra. Cruza trampa mortal en patera. Y en la tierra prometida todos son fronteras. Y en su casa le esperan. Humilde, juro que volvería. A su madre que en llantos despedía. A su hijo menor, su niñito, su vida. Que Dios me lo bendiga. Y en la noche solo sabe llorar. Las penas no son penas y se pueden compartir. A veces piensa, pero ¿qué hago yo aquí? Lejos de mi familia, de mi hogar y mi país. Humilde, buscando riqueza. Se fue a envolver en un manto de pobreza. Y una luna que no es suya se lo empapa de tristeza. En su casa le espera. En su casa le espera. Se lo empapa de tristeza. Oh, Las batallas limitan con vallas a la libertad. Deja entrar, ten humanidad. Las fronteras se vulneran solo por necesidad. Ten humildad en tu mirar hacia tu ombligo. Ten calidad, la vanidad es un castigo. Sacrificar todo tu hogar te deja herido. De haber nacido en un lugar que tú no has elegido. Dame paz, quiero la igualdad. Las batallas limitan con vallas a la libertad. Deja entrar, ten humanidad. Las fronteras se vulneran solo por necesidad. Ten humildad en tu mirar hacia tu ombligo. Ten calidad, la vanidad es un castigo. Sacrifica todo tu hogar, te deja herido. De haber nacido en un lugar que tú no has elegido. Y ahora vamos a Murcia con el Josele de la zona norte Posi. Hay algo malo. Revolviendo el pasado y tirando pa'lante. Más interesante si es con Alicante. Crazy Beat, el Tom el Dino. Es divino y con él alucino como todo puesto de vino. Esa bola de oro, ese marca, ese picolo. Se me va la bola y a veces hasta lloro. Caña. Solo espero que los niños aprendan a pasar del mal rollo y del buen rollo aprendan. Lo malo perdura y lo bueno es locura. Lo malo en donde empieza la locura y la cordura. A los sabios primero se les trata como locos. Algunos corren, yo ando poco a poco haciendo mi camino en mi propio destino. Alucino, esto sí está escrito, ¿en dónde está lo divino? ¿Por qué nacemos? ¿Por qué hay violencia? ¿Por qué sufrimos? ¡Morimos! Ya sé que es vergüenza, está claro que el buen rollo cada vez se hace más grande. Tú y tu odio, seguir los dos pa'lante. Que cante un niño, que cante mi hermano, que cante toda la peña aunque sea con las manos. Flipamos, si pintamos o bailamos. Y el Bor y el Crasher sí que lo flipan, que te cagas con los platos entre las manos. Mientras nosotros creamos ellos rezan y creen. Hip Hop la alternativa, la crema de la creme. No te embarres, sé creativo. Haz como el Juan de coge lo positivo. Te lo dice el primitivo, amigo y no enemigo. Y si sigues activo, te sentirás vivo. Te sentirás, verás y estarás contigo mismo. La verdad por delante, sal de tu abismo. Lo mismo me da que me hagan caso del fracaso y el atraso. Ni caso, paso. Paso el canuto y paso de todo. Yo paso de todo. Pasando a otro tema y pasando a la acción. Creación es su puta destrucción. Educación, evolución. Palabras que te llevan a la contaminación de tu cuerpo y de tu mente. Y espero que todo esto tú lo tengas bien presente. Frecuentemente tu mente te miente. No busques tu propia ruina, sé inteligente y siente. Si es que sientes algo y si eso es así, por lo menos ya sé que valgo para transmitirte un tema que nos sirva de leva. Esto para la violencia, Azul Mason la crema. Y el gueto no es jena, aunque alguno te falla. Pero ni Melmel ni Bambata han tirado la toalla. Los Rock Steady Crew y el Break no te falla. Y el que lo tiene claro, no se hunde, no se raya. Y toda la metralla salió del Bronx. Se lleva en el corazón como en Alemania. O en Los Ángeles alguno. Y hasta en la zona norte Posi, alguno que yo juro. Y si hacemos como en todos lados y nos ponemos a flipar. El Azul Norte Pirata, Super All Star. Nos subimos a la barra, lo volvemos a flipar. El Azul Norte Pirata, Super All Star. No vivimos de la música económicamente, pero si purifica mi cuerpo, mi alma y mi mente. Las cosas cada vez van bajo días, hermano, pero siempre sale algo tarde o temprano. Pa' buscarte la vida en lo esencial, o aunque sea un pedazo pan duro pa' poder jalar. ¿Cómo? Lo que más ensucia, lo que más mancha, el abuso de dinero que como el jaco engancha. Y si pudiera apartar al hip hop de esto, me sentiría más libre y a nadie molesto. Y detesto al que se cree que nos chafa. Lo más parecido para mí eso es un puto facha. Hacha, hacha, te lo digo a ti. Existen posis como la vieja Sidney B. Y existen tías que como tú ven la verdad. Harmony, Queen Latifah, The Boogie Dan Proda. Y que todas las mujeres se hagan de respetar, sin chafar a los demás, sabiendo estar. Vamos. Sabiendo dar, sabiendo triunfar. Subiendo en un altar la igualdad sin vacilar. Y por estar donde estoy, seguir siendo quien soy. Hoy por hoy no me voy, convoy y dedico este tema. Porque se lo merece a toda la zona norte, que es lo que más crece. Y se hace grande y a veces pequeña, pero siempre hay alguien que algo te enseña. Esa es la contraseña y si alguien contesta, por ahí estará la peña. Peña, peña, peña, peña, peña. Y en todo lo bueno hay algo malo. Y en todo lo malo hay algo bueno. Y en todo lo bueno hay algo malo. Yeah. ahora nos vamos con la Nesca. Aquí la Nesca, de la zona norte Bossi, saludando a todo el mundo, de Murcia, Alicante, Valencia, Barcelona, Elche, Torrevieja, esa Electromur, esa Eva, esa hermosa. Aquí tenéis. Yo lo que quiero es hip hop. Si estás conmigo, sentirás lo mismo. Vamos, vamos, vamos. Que este camino no nos cansa si lo hacemos juntos. Cuando quiera, como vea, con quien crea que deba. Y que llegue a tus sentidos todo lo que te rodea, sea lo que sea. Deja aparte tus esquemas. Todo el mundo aprende cuando menos se lo espera. Te verás, aunque no lo supieras. Si miras a tu pasado, verás pasadas barreras. Te enteras que las raíces pulidas y viejas son las verdaderas. Blues, soul, funky, jazz. Debieras tú saber que de aquí viene todo esto. El Bronx, ocupación, música negra son el resto. Y puesto todo en su lugar, las cosas no tendrían que estar donde están. Grandmaster Flash, Mel, Mel, Carres, Wong, Zulu Nation, Rocksteady, Bambata, Buki, Dumbdad, Furious Five, Jesse, Jay, Bass. Para los que hoy todavía estéis, vuestro mensaje hip hop, hechos discos y otros rollos, ganen personas, corazones y no hoyos. Sí, sí, no, no, elige ya, ya, hip hop, forma de vida, pa' que quieres más, más. Vas bien estás, ni siquiera estás, sin break, rap, rap, a mi gente molestas. Solo palos, hacer de duros oscuros machos malos, mal acostumbrados a ser los respetados en sus barrios. Solo en sus putos barrios. Y fuera qué, y solo qué, a más de uno me gustaría a mí haber. Sin su grupo, sin su bate, sin su coche, sin su ciudad, sus oscuras noches. Vente pa' acá, no tengas miedo. No tiramos a nadie al ruedo por ser nuevo. En la Zulu cabe todo. Dios, solo queremos hacer hip hop. Solo queremos hacer hip hop. Si no, no hay problema. Hip hop. Mamá, estos tíos me han metido aquí solo por bailar. ¿Te imaginas? Mejor será que te calles. No vaya a ser que me parezca buena idea dejarte aquí. Siga mi consejo. Que su pequeñín deje de hacerse el chulito, o no le ocurrirá nada bueno. Es usted muy joven para dar consejos, ¿no cree? Si mi hijo dice que solo estaba bailando, seguro que eso es lo que hacía. Y si detiene a los chicos por bailar, usted es el que debe seguir mi consejo. Los chicos pueden hacer cosas bastante peores que bailar. Yo lo sé muy bien. Vaya corte.